¿Sí? Y aquel verbo fue hecho hombre o carne y habitó o convivió entre nosotros. Y vimos su gloria, dicen los testigos. Voy a también acompañar esta lectura de un pasaje del Antiguo Testamento, Segunda de Reyes 6, en donde leemos, en el verso 16, verso 15 y 16, la parte final dice: Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué vamos a hacer en los días de crisis? ¿Qué vamos a hacer en los días de crisis? Nosotros los cristianos tenemos que estar en una posición diferente al que no es cristiano en los días de crisis. Pero a veces nos parecemos a los demás. Ellos tienen miedo, nosotros tenemos miedo. Ellos usan medidas emergentes, nosotros usamos medidas emergentes. ¿Cuál será la diferencia? Porque el Señor no vino solamente cuando estamos en fiestas espirituales o de cualquier tipo. Él vino para los valles de sombra especialmente, para los momentos difíciles. Muy bien, yo quisiera que levantáramos las manos, porque vamos a hablar de que lo intangible de la energía suprema de Dios se quiere hacer vida aquí, juntar la esfera espiritual con la esfera natural. De eso vamos a hablar. Levante sus manos. Como que está tocando usted la esfera celestial, pero quiere tener realidades aquí en la tierra. Que el verbo, que la energía divina, se haga parte de su ser. Padre que estás en gloria, te pedimos, Señor, que nos visites en esta mañana, de tal manera que podamos no solo sentir tu presencia, sino poderla transmitir para que los ojos espirituales puedan ser abiertos a las realidades del Espíritu. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Bueno, a veces nosotros pensamos, hermano, que el Evangelio es una noticia para el futuro. Y para un futuro tan remoto como la muerte misma, y a veces está muy próxima, ¿verdad? Pero la sentimos lejana. Como que todo fuera para allá. Hablamos mucho del más allá. Y hay mucha gente que dice, bueno, ¿y cuándo irá a venir el Señor? Porque ya no aguanto esta vida. Como que quieren otra, ¿verdad? Pero realmente el Evangelio que se va a saborear, las vivencias de Dios con los suyos, tienen que ser reales ya. Usted debe tener experiencias continuas, si hay una comunión espiritual, si sus sentidos espirituales como cristiano están bien agudos, bien abiertos, usted va a tener experiencias cada vez que haya necesidad. No al gusto de cada uno, ni para beneficio personal, pero en el plan de Dios está manifestarse a los suyos. Casi podríamos decir, ¿usted ha tenido recientemente alguna manifestación del Señor? ¿Sí? ¿Pero realmente que la podría contar? ¿O hace 40 años? ¿O 20? Los profetas de Dios del Antiguo Testamento, ya no digamos los del Nuevo, tenían experiencias continuas. Su vida era pasar de una esfera a otra con la misma facilidad con que nosotros pensamos. Imagínese usted qué esfera habitaba el verbo de Dios, la gloria, todo perfecto, maravilloso. Pero él quiso darles la noticia que nos amaba, que Dios nos amaba y que se iba a manifestar. Por eso leí el verso de Juan, muy, muy elocuente. Y el verbo aquel de allá se hizo hombre. Fíjese bien que el Evangelio es una persona divina adentro de nosotros los mortales. ¿Lo cree usted? ¿A quién tiene usted adentro? Él es divino, ¿no? ¿Y usted? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la esfera divina, eterna, poderosa, se junte con usted y conmigo, que somos tan pequeños y tan limitados? Eso no nos cabe aquí. Apenas cabe aquí en el corazón. Bueno, pero la realidad es que la Biblia describe acontecimientos en que nosotros tenemos que participar, y son acontecimientos de dos esferas. Ahora, eso sí, la pregunta muy, muy popular entre todas las reuniones evangélicas, o en todas las reuniones evangélicas, es: ¿y cómo hago yo para distinguir o para ver esas, o para tener esas experiencias altas? Yo creo que definitivamente Dios no conversa con la carne, con la carne putrefacta del hombre, pero le ha dado espíritu para elevarlo y ponerlo al alcance de sus manifestaciones. Yo me recuerdo que uno de los primeros versículos que yo leí cuando el Señor me llamó, uno de los primeros fue Juan 14:21. Y yo me preguntaba cada rato, porque estaba navegando en aguas muy raras para mí, novedosas en el sentido, una vida diferente después de la conversión. Pero no veía nada de lo sobrenatural. Y yo quería, yo deseaba. Y el primer versículo que me salió al paso fue ese. Y yo lo miraba y lo leía, lo volvía a leer, decía, pero eso no es realidad en mi vida. Claro, el Señor se había manifestado, porque dice el Hijo, hablando el Hijo, el Verbo hecho carne, al que crea en mí, el que guarde mi palabra, yo me le voy a manifestar. Es un reto, ¿no? Es un reto. Póngase sincero un minuto. Y siga sincero, por supuesto, pero empecemos con este minuto. ¿Se manifiesta el Señor en su vida? ¿O el Evangelio suyo es una serie de conferencias, de reuniones, de semanas especiales? ¿No? ¿A qué viene cada vez? ¿A que se le manifieste el Señor? Bueno, el caso es que el Señor nos invita a que haya algo primero para poderse Él manifestar. Que guardemos sus ordenanzas. Entonces lo primero que tenemos que hacer, y eso es un buen método, ¿no? Un buen método. La pregunta es que quisieran que les dijera uno, pues solo anhele y el Señor se le va a aparecer enfrente. No. No es solo anhelarlo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el Señor tiene concierto con los que le aman, ¿no? Y entonces mi Padre le va a amar, vendremos, dice en el 14:23 de Juan, vendremos y haremos morada, una estancia continua en nosotros. Pero el Hijo se va a estar manifestando. Yo siempre me pregunto, ¿cómo viviría el Señor en sus días de encarnación aquí? limitada, encarnación limitada. Es decir, cuando Él se limitó a sí mismo y vivió en la tierra, ¿cómo vivió Él? Tenía contactos con el cielo continuos, no solo en oración. Inclusive decía: Padre, yo estoy hablando contigo no para que me oigas, porque tú siempre me oyes, cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, sino para que vean que yo vengo enviado de ahí arriba, acá abajo. Un aplauso al Señor, dale una. Cuando el salmista escribió: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Qué experiencias tendría? Que continuamente estaba el Señor ahí al alcance. El Señor, curiosamente, no prometió suprimir los valles de sombra a los cristianos. Solo prometió entrar con ellos, acompañarlos. Y la compañía de Él nos basta. Decía David: yo no seré conmovido, porque tú siempre estás a mi diestra. El profeta Elías, cuando enfrentaba las grandes crisis con los enemigos de Dios, le dice al rey Acab: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Continuamente estaba en la presencia de Jehová. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: vive Jehová, que alguna vez se me ha manifestado, o que era vivo conmigo antes, pero ahora no lo siento. No, tenemos que estar continuamente en esa dimensión para poder tener experiencias que vayan más allá de lo natural. Hay que experimentar al Señor aquí, hermano. Los cristianos que no tienen nada de qué hablar en cuanto a la vida espiritual manifestada aquí, es muy difícil que se sostengan en las crisis. Con que no se sostienen en las fiestas, imagínense en las crisis. Siempre debemos preguntarnos hasta qué punto es realidad el Evangelio. El Evangelio es una persona, es el Cordero de Dios. En el día de la Pascua judía, el ejemplo, la figura, no solamente se aplicaba la sangre del Cordero, eso es creer en el sacrificio de sangre, sino que se digería al Cordero. Se le hacía parte de la carne del que se lo comía. O sea, era una vivencia tan cercana, porque no se sabía dónde terminaba el Cordero y dónde empezaba uno, si se lo comía. Por eso el Señor dijo: el que come mi carne, el que digiere mi existencia corporal, ese va a ser el que va a tener las dimensiones altas. ¿Cuál fue la comida antes del maná? ¿Cuál fue la comida que sostuvo a Israel en la crisis del desierto? El cordero. Ellos tuvieron una cena suculenta de cordero antes de salir. Ha de haber sido un cordero muy, muy figurativo de poder, hermano, porque ese cordero los mantuvo hasta que llegó el maná. Y el maná era otra manifestación del Verbo, del Hijo, conviviendo con su gente en el desierto, en la manera de alimento, así como en la manera de cordero. O sea que estamos haciendo claro, hasta donde se puede hacer claro, que la persona del Verbo adentro de nosotros hace realidad la vida cristiana. Pero hay una verdad tremenda: no puede hacerse realidad el hecho nada más de tener un conocimiento mental de Jesús. Tiene que haber algo que nos penetre y que lo haga real en medio de nuestras limitaciones, en medio de nuestros sentidos naturales. Con los sentidos naturales no vamos a percibir mucho o nada, quizá. Pero el Señor trajo el derramamiento del Espíritu Santo. Pero, oiga, hermano, ojalá, mire, ojalá que entendamos este detalle. El Espíritu Santo no vino solo para bañarnos y para sentir emociones y para hablar en otras lenguas. Vino, son evidencias, pero no vino solo para eso. Lo que a mí me conmociona del Pentecostés es que el Espíritu, el otro, que dijo Cristo, enviaré al otro, se quedó adentro de nosotros. Ahora, si usted lee detenidamente el capítulo 8 de Romanos, usted va a ver que la única manera de percibir a ese Jesús que está dentro de nosotros y de ver sus manifestaciones es dándole lugar al Espíritu que está dentro, al Espíritu Santo que está dentro. Si uno no se mete a andar en el Espíritu, si uno no se sujeta al Espíritu Santo, que es Dios, uno no va a percibir mayores cosas de Jesús, hermano. Porque Jesús no se va a manifestar como carne, se va a manifestar como la energía divina a través del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no te va a dar esas experiencias si no te le sometes. A veces creemos que nosotros los cristianos, por haber creído en Cristo, ya automáticamente nos viene todo. Ya ni vamos a envejecer, ni nos vamos a enfermar, ni solo milagros y maravillas y prodigios. Esa es una utopía, hermano. Eso no es así. Automático no es. Porque el Señor advierte, yo me voy a manifestar si amas mi palabra y te sujetas. Me voy a manifestar a ti. Yo quiero usar el pasaje de Segunda de Reyes 6 para ejemplificar que es posible vivir los dos planos aquí en la tierra cuando somos pueblo de Dios: el plano espiritual sobrenatural y el plano natural. Pero hay una condición: que no lo querramos hacer a través de los sentidos naturales. Claro, pueden ser usados los sentidos naturales, pero espiritualizados por el impacto del Espíritu Santo, agudizados, hipersensibles a las manifestaciones espirituales. Miremos el caso que nos ejemplifica por qué el Verbo no se quedó nada más como una energía flotante, ni el Espíritu Santo se quedó solo para dar emociones, sino que bajó y se hizo vida. El Verbo mismo se hizo carne. A mí me conmociona mucho que no dice que Cristo Jesús, el Verbo, se hizo libro. Si no, habría que estar leyendo el libro todo el día y toda la noche. Tampoco dice que se hizo preceptos, normas, sino que dice que se hizo carne. Y él dio la primera lección de esto antes de que veamos el pasaje 10. En la sinagoga judía, el Señor, lleno del Espíritu, se para en la sinagoga. En la sinagoga estaban acostumbrados a oír cada sábado las maravillas de Dios, quizá que había hecho en el pasado, que se hacían allá arriba en el cielo, y las promesas que el pueblo de Israel esperaba. Y pasó el Señor Jesús por primera vez ahí en la sinagoga y cogió el rollo. Y empezó a leerles todo lo que Dios decía en su palabra, en el pasaje de Isaías. Eso ya lo habían oído ellos. Sábado, a saber cuántos sábados. Hasta se dormían, hermano. Hasta decían, ay, van a leer lo mismo, nunca se hace realidad eso. Que va a venir un Mesías, ¿cuándo irá a hacer eso? Ya estaban todos, pero el Señor pasó y leyó lo mismo que se había leído antes, con la diferencia que dijo al final, y esta palabra hoy se ha cumplido. Yo creo que es un buen punto para que nosotros, cuando leamos la palabra de Dios, que no la debemos leer como cualquier libro, se haga carne en nosotros. Si no, nunca se van a cumplir las promesas. Nunca va a estar al alcance tuyo las experiencias que necesitas. Y las crisis te van a botar. Si no hay palabra, si no hay base de roca, palabra firme, palabra viviente, está sobre arena. Tu construcción está sobre arena. Y a veces no necesitas ni un viento fuerte que te bote, un soplido te bota, un estornudo te mata. No necesitas neumonías. Pero cuando hay palabra viviente, efectiva, las crisis son pasables. Démosle un aplauso al Señor. Démosle un aplauso al Señor. Arriba. Bueno, veamos qué hizo este siervo de Dios en una crisis, Eliseo. Y eso fue realidad en aquel tiempo, que no estaba el mejor pacto. El de hoy es el mejor, con mejores promesas y más grandes realidades, que aún aquellos del pasado desearían tener las experiencias que hoy los cristianos en el Espíritu pueden tener. Y no las tuvieron. Sin embargo, mire lo que tuvo Eliseo. Eliseo lo persiguió el enemigo. Era un profeta de Dios, que en las crisis era él que las resolvía de parte del Señor. El enemigo se parapetó alrededor de una montaña a donde Eliseo había ido a orar y quería acabar con él. Esa es la historia del pasaje que voy a abordar. Pero llevaba un criado, una ayuda, que no tenía agudeza espiritual. Él solo miraba el plano natural. Él solo miraba los peligros. Estaba al servicio de un hombre espiritual, pero no sorbía de lo espiritual. Hay mucha gente así. Hay gente que se pega a un espiritual, pero nunca llegan a ser espirituales. Creen que las bendiciones del otro se les va a pegar por ósmosis, por contagio. Eliseo tenía su criado. En eso no sé cómo salió el criado a ver el monte. Tal vez a refrescarse un poquito, aburrido de que el otro solo orando se mantenía. Y salió y va viendo que estaban rodeados de carros y de ejércitos enemigos. Momento de crisis. Momento de peligro como los que tú puedes tener, yo puedo tener, o llegarán, o ya llegaron, o ya pasaron. Pero si hay aquí gente en crisis, mire la pregunta que seguramente usted está haciendo. ¿Y ahora qué haremos? Hay crisis. ¿Qué haremos? Mire qué pregunta, hermano. Señor, le dijo el criado a Eliseo, ¿qué haremos? Aquí nos van a acabar. Aquí se terminó tu ministerio y mi ayuda. Mira dónde venimos a parar. Pero había un recurso. Eliseo se mantenía en contacto con lo espiritual. El criado le dio la mala noticia de los peligros aquí en la tierra. Entonces Eliseo le dijo, no temas. Él tenía costumbre de ver con los ojos espirituales primero. Y Eliseo sabía que estaba rodeado de ejércitos. No, esa no es mala noticia. Le dijo, ya lo sabía. Pero yo ya vi que son más los que están con nosotros. Dele fuerte el aplauso. Si está entendiendo el mensaje. Claro, yo sé que muchos dirán, bueno, si Dios es tan bueno con nosotros y tan poderoso, ¿por qué no nos evita los peligros antes que pasemos el trago amargo? Pregúntele usted al Señor Jesús, ¿por qué permitió que Pedro se hundiera en el mar de Galilea? Si sabía que se iba a hundir, lo pudo haber cogido antes, como usted lo hubiera hecho con un hijo. ¡Te vas a hundir! ¡Cuidado! Mira, mira, ¿dónde pones tú? No, el Señor vio que se iba a hundir y dejó que se hundiera. ¿Pero para qué? Para que lo conociera en su mano poderosa. Previo clamor. Lo que pasa es que nosotros nos exoneramos del clamor y solo queremos el auxilio. Imagínese usted que el Señor estaba esperando que Pedro gritara, ¡sálvame! Echó mano. En las crisis se conoce más al Señor si nosotros contactamos lo espiritual. Si no, en las crisis nos hundimos. Seguro que nos hundimos, como cualquier otro. Si nosotros no estamos en contacto con lo espiritual, pregúntele a Sansón. ¿Qué le pasó cuando creyó que estaba en contacto con el Dios que lo ayudaba? La tercera vez, saldré. Lo natural siempre me ayuda. Soy muy hábil, tengo mucha fuerza. Y no sabía que el contacto con la esfera espiritual se había cortado. Lo hicieron pedazos. Como a cualquier otro. Con razón dijo Sansón, si me quitan esa comunión, yo seré como cualquier hombre. Yo creo que en esta mañana debe haber mucha gente, debemos estar muchos aquí, amedrentados, pensando qué va a pasar mañana, qué hay, y qué diferencias hace el Señor con los suyos. Claro que va a permitir pruebas, va a permitir valles de sombra, pero tú vas a estar al alcance de lo espiritual poderoso. Mire, póngase en el ámbito del pasaje del capítulo 6 de Segunda de Reyes. Ahí está el hombre de Dios espiritual en el cerro. Ahí está el criado temblando, mirando carros por todos lados hasta donde no había, mirando todo con los ojos naturales, bien abiertos. Y aquel tiene lanza, aquel otro tiene, ahora diríamos, bien armados. Y nosotros indefensos. Y nosotros sin nada. Eliseo está tranquilo. Él estaba mirando las dos cosas, porque tampoco no hay que ser ingenuos. Hay peligros. Eliseo no solo vio los ejércitos de Dios que estaban rodeándolo, sino que también vio a los enemigos. Pero vio que eran más y más poderosos los que estaban con él. El peligro para él no era tan peligro, para el otro sí. Entonces trató Eliseo como muchas veces hacemos nosotros. Hay un hermano muy débil en su fe y que tiembla y que se estremece. Y nosotros tratamos de decirle, mire la historia, tal como estoy haciendo yo esta mañana, ¿verdad? La historia de Eliseo, mire, confórtese, ayúdese. Y mejor paremos de explicaciones. Mejor detengámonos y seamos realísticos. Mire lo que hizo Eliseo. Va a explicarle, sí, mira, mira, mira, mira, ¿qué iba a ver el otro? El otro no veía los refuerzos del cielo. El otro no veía los recursos de Dios. Solo los veía el espiritual. Ahora note, por favor. Eliseo dijo, bueno, aquí queda un recurso para que deje de temblar mi criado. Ya me está hasta pegando el temor. Le voy a poner las manos encima y le voy a pedir a la esfera espiritual que le abra los ojos del espíritu. Oh, hermano, yo creo que gastamos mucha energía, mucha palabra en explicaciones. El evangelio no son explicaciones solamente. Es bueno entender el evangelio. Y para eso se enseña, ¿no? Pero es mejor experimentarlo. Un ejemplo habla mejor que mil palabras. Le puso las manos. Y le voy a contar lo que le pasó a otro Eliseo moderno. En una de las regiones era muy, muy pudiente. Tenía dominada la región. Ya se la había preparado contra ese hermano que llevaba el evangelio. Pero este hermano dijo, bueno, voy a ir con ese líder. Y le voy a hablar del evangelio. Se llevó a su esposa y fueron los dos y todo serio y agresivo lo recibió. Y empezó a hablarle del Señor con toda la paciencia. Más furioso se ponía. ¡Ja! Le sacó arma. Si no se va, lo mato. Y el otro explicándole. Ya me imagino cómo va explicándole. Pero oiga bien, en eso se había pasado toda la mañana explicándolo, explicando el evangelio. Y el otro cada vez más furioso. Ya lo mataba. Entonces la señora, a veces las esposas son las que deciden las cosas. Mire qué interesante. Le dijo al esposo, no estés explicando a su uso del poder. Ora por él. Bueno, dijo, si solo hablándole casi me mata, ahora si le digo que voy a orar por él, me liquida. Pero digo, bueno, aquí no hay otra salida, porque de todos modos creo que me va a matar. Entonces se abalanzó sobre él y le dijo, ¿no quiere que ore por usted? ¡Ah, ore pues y váyase! Le puso la mano y bajó el poder de Dios. Y le abrió los ojos. ¡Al logro! Y empezó a llorar, el que no había entendido nada de la palabra. El poder. Si no creéis a mi palabra, dijo Cristo, creed a las obras, a la energía concreta, al poder. Igual que Eliseo. Porque cualquiera dice, ah, eso hace miles de años, ahora ya no pasa. Pasa. Si nosotros ponemos los mismos ingredientes. Ahora vamos a ver qué pasó con Eliseo, porque ya lo dejamos ahí orando por el criado. Le puso las manos y le fueron abiertos los ojos. Yo me pregunto, ¿cuántos ojos tenemos? ¿Cuántos tiene usted? ¿Ah, cuatro? ¿Con los anteojos o qué? ¿Cuántos ojos tiene? Dos. El criado de Eliseo tenía dos ojos abiertos, dos. Y le abrieron otros dos. Ya tenía cuatro. Cuando le puso mano a Eliseo, los ojos espirituales en el alma, ¡pau! Y la dimensión sobrenatural descendió en la crisis. Póngase a pensar usted, ¿cuál es su montaña hoy? ¿Cuál es su crisis hoy? ¿Por qué está usted apretujadito aquí? Porque ahí en la calle casi no se puede estar, ¿verdad? Buscando. Lo que tiene que hacer y lo que tengo que hacer yo es pedirle a Dios que la energía del verbo en el espíritu inmanente en nosotros, que está ahí, nos abra los ojos espirituales. Y entonces lo sobrenatural será tan natural para nosotros. Y entonces esos poderes se van a encargar de resolver las crisis. Usted y yo no las podemos resolver ni que nos pongamos de cabeza, hermano, con nuestra fuerza. Nadie es fuerte en su propia fuerza. Por eso nos dejaron otra, que viene de afuera, que viene del cielo, al Espíritu Santo, poderoso. Cuando nosotros abrimos los ojos espirituales, se sucede una cadena de confirmaciones. Ahora el criado de Eliseo estaba, se le quitó el temblor. Y ahora miraba lo mismo que Eliseo. Y se deleitaba viendo los poderes de Dios. Se le olvidó que había otros abajo menores. Hasta dijo, eso no lo oí yo, pero me imagino. Pobrecitos los que están abajo, dijo. Porque había un soldado del cielo frente a cada soldadito de la tierra. Pero no solo ahí. Entonces Eliseo hizo una fiesta en la esfera del espíritu. Pidió, fíjese cómo es la esfera espiritual. La esfera espiritual abre los ojos de quien tiene que abrirlos y cierra los ojos de los que los tiene que cerrar. Entonces Eliseo era y el criado había estado con los cuatro ojos bien abiertos. Vio que cegó al ejército enemigo. Así como le había abierto los ojos al criado Dios, le dijo, ábrele los ojos, y se los abrió. Ahora a los enemigos, ciérrale los ojos, Señor, y se los cerró Dios. Y ahora Eliseo, uno, baja donde están los enemigos, pero ya ciegos, por el poder de Dios, y les va a dar auxilio. Ahora resulta que Eliseo se pone a la cabeza, yo me imagino la cara que puso el criado, hermano, y va viendo a Eliseo con todos los soldados detrás, ciego contra ciego, ciego contra ciego, y Eliseo adelante guiando a los soldados. ¿Será un cuento de hadas es que le estoy contando? ¿Será que fui a Disneylandia? ¿Será Blancanieves y los siete enanos? Eso es real. Pero solamente está al alcance de los que se sometan a ese poder de Dios energético, primigenio, todopoderoso. Yo sigo bajo el impacto de que usted sabe que Cristo vino encarnado, pero vino limitado. Se vació como Dios sin dejar de serlo. Y tomó forma de hombre y actuó como hombre ungido. ¿Es cierto? Ahora note usted una cosa. Pero el Espíritu Santo que trajeron para quedarlo en nuestra vida, dejarlo en nuestra vida, no está limitado. Él es Dios todopoderoso, omnipresente, omnipotente, todo lo que le quiera poner. Pero oiga usted, dice todo lo que tiene usted adentro, y yo también. ¿O no lo tiene usted? ¿Lo usamos? Porque no usar una cosa es como no tenerla. Entonces, lo que me impresiona mucho, mucho, y estoy bajo este impacto en mi mente, ¿cómo es posible que esté el Dios todopoderoso caminando con nosotros, adentro de nosotros, nunca se va de ahí, oiga bien, y nosotros ser tan débiles, y que no nos obliga? Esa es la gran cuestión. El Dios Todopoderoso te podría decir, bueno, te vas a santificar porque yo estoy aquí, y si no te mato, y allá vamos todos santos, bajo amenaza. ¿No lo hace así? El Dios Todopoderoso adentro prefiere contristarse, apagarse, pero no obligarte. Tú vas a decidir. Si que quieres someter para tener a tu alcance la esfera superior del Espíritu para el día malo, para el día cuando todos los espíritus se arremolinen contra ti, encabezados por ese jefe que tienen esos espíritus, que anda alrededor de nosotros viendo a quién devora. ¿Tienes tus fuerzas para luchar con él? No, no. Yo lo pongo como ejemplo. Aquel muchachito debilucho que iba a la escuela, y los muchachos más grandes le pegaban y le quitaban su lonchera, le quitaban su almuerzo, lo hacían pedazos al muchacho, y siempre llegaba amedrentado a la escuela. Pero tenía un papá como que hacía ejercicios, ¿verdad? Bien fuerte el papá. Al fin le dijo: papá, yo ya no aguanto eso, la escuela, ¿por qué no vas conmigo? Le dijo: ¿cómo no? ¿Quién es el que te molesta? Hay unos grandototes ahí que me molestan y me han pegado y hacen esto y esto. Se fue el papá con el muchacho y se lo puso aquí enfrente. ¿Dónde está ese que más te molesta? Aquel que está allá. Grandulón para el chiquitío. Y cuando va viendo al papá, era una mansa paloma el otro. Entonces el muchachito le decía: vení pues. Va pues. A ver, arráncate. El débil se hizo fuerte, porque si el otro se arrancaba, solo se hacía así para papá, y era con papá el lío. Llevas al gigante para pelear tus batallas. ¿Estás en esa realidad? Bueno, convengamos una cosa, yo tengo que terminar, el tiempo se me va. Solo la única manera, para mi hermano que tiene hambre allá, la única manera de tener al campeón activo, despierto dentro de nosotros, es que nos sometamos voluntariamente a él y lo agrademos. Entonces él hace fiesta, dice: no vas a tener tú que pelear. 7 van a huir delante de ti. Porque hay cristianos que, teniendo al Espíritu Santo, porque si no lo tiene no es de Cristo, no es cristiano, un solo demonio persigue a 7 cristianos. Cuando la orden es que tú persigas a 7 demonios y los elimines y los hagas a un lado. ¿No será, hermano, que no hemos valorado la proximidad del poder de Dios en nosotros? ¿No será que hemos limitado la mano de Dios? ¿No será que porque nos pueden tener como locos, o los que creemos en esa esfera sobrenatural, nos ponemos muy prácticos? Diría alguien: mejor una de aquellas que habla tartamudeando. Que el poder de Dios. Levanta tus manos, cristiano. Levántalas. Hay Eliseos que nos dan el aviso hoy, pero hay criados de Eliseo que no quieren entenderlo y van a vivir en una continua crisis de temor. O Dios es poderoso y nosotros le damos que actúe, O vamos a tener un Dios que te va a ver y te querría auxiliar. Pero acuérdese que ese mismo Dios no auxilió al pueblo hebreo en Egipto mientras no clamó, mientras no movió a Dios. Y para que lo moviera ese pueblo, lo apretó más. Y cuando le clamó, la esfera sobrenatural del Espíritu descendió y sin armas liberó a ese pueblo, Dios. Porque es el poder de Dios que va a hacer las cosas, o no las va a hacer nadie. Porque si Dios no vela, en vano vela la guardia. Si Dios no edifica, en vano edifican los hombres. La iglesia ha perdido su forma porque ha adoptado métodos humanos y ha desechado los carismas, ha desechado los altares, ha desechado el quebrantamiento y las lágrimas y el clamor. Y la vida que no encarrile sus pasos a que las manos de los Eliseos, enviados por Dios, les abran los ojos, no van a superar las crisis. Allá en el retiro que acabamos de tener, estábamos hablando de ese salmo que en una traducción dice: si Jehová es el que me pastorea, de nada voy a tener necesidades. Todo lo voy a tener. Pero note, si Jehová te pastorea, si te dejas guiar por el Espíritu. Eso es lo que no entendemos. ¿Y cómo hago yo para andar en el Espíritu? Decídete. O la esfera natural, que no te va a gratificar en nada, o la esfera del Espíritu, para que madures, para que entiendas la voluntad de Dios, agradable, buena, perfecta. ¿Quieres hacerlo? Con tu mano levantada, si ya te cansaste, angúlalas así, o levanta tu corazón en vez de las manos. Ministrándote. Si el Evangelio no se hace un verbo energético, hecho parte de tu vida material, ¿qué Evangelio conociste? No es un Evangelio que muda, que transforma. Es un Evangelio que informa. Pero con informarte, no vas a poder actuar nada más con informes. Tienes que ver las realidades, pero tienes que creer antes. No te he dicho que si creyeres, sin ver, entre paréntesis, verás. No lo comprobó Job. Antes te oía, Señor, a través de las pruebas, a través de la depuración de las luchas, de los valles. Ahora mis ojos te ven. Yo voy a hacer una administración a tu alma en el nombre de Jesús. Si quieres venir acá, ven. No hay un lugar específico de bendición, pero un acto de fe te puede beneficiar. O donde estás, el Verbo no se contentó con informarte que te amaba, sino bajó a vivir contigo en tus valles. Pero tienes que experimentarlo. Estamos en tiempos difíciles de crisis, pero Dios no ha menguado. Dios no ha cortado su brazo. está extendido, pero tienes que clamar, obedecer, darte, sujetarte, hacerte esclavo de Él por amor, no por terror, para servirle como Eliseo. Y ayudarás a otros a que superen las crisis por la vía sobrenatural. Ven, o ahí donde estás, ahí arriba, el auditorio radial, donde estén, vamos a orar, vamos a ministrar. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Levanta cántico nuevo. Aleluya, aleluya, sube, sube, sube. Aleluya. Recibe. Aleluya. Recibe fortaleza. Aleluya. Ánimo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recibe, hermano. Recibe. Aleluya. Recibe. Nombre de Jesús. Recibe. Recíbelo ahí. En el nombre de Jesús. En el nombre. Abre tu mente y tu corazón. Aleluya. Recibe, hermano. Elévate hasta el trono de la gracia. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Recibe. Abre tus labios. Recibe. Alaba al Señor. Aleluya. Aleluya. Tómalo. Tómalo. Aleluya. Tómalo ahora. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. No seas cristiano de escritorio, de pantuflas. Sé cristiano envuelto en el Espíritu, viviendo la vida de Dios aquí. El mundo se prepara para la etapa final, pero no todos quieren entrar. Lo que es más triste, miles de cristianos no han hecho realidad esa dimensión. Y por eso están raquíticos muchos. Y por eso están como que no han recibido ningún poder, ninguna fuerza, poca diferencia con los que no conocen a Jesús. Cuando lo tenemos todo, en Cristo se concentró todo. La sabiduría de Dios, el poder de Dios, la inteligencia de Dios, las obras de Dios. Y Él está en ti. Aleluya. Levanta tus manos y tu corazón al cielo. Esta mañana. Ahora. Recibe ahora. Recibe. En el nombre de Jesús. Ahora recibe ahí. Recibe. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Tome. Tome. En el nombre de Jesús. Señor. Recibe. Se libere ahora. En el nombre del Señor. Sí, hermano, sí. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. recibe esta mañana la visita sobrenatural de Dios para tu vida. Síguela. Aleluya. No una vida natural, Síguela. No una vida de los sentidos naturales, sino una vida con Dios, una vida sobrenatural, una vida que trascienda la esfera natural de nuestra existencia, una vida de la mano de Dios. Aleluya. Ponte de pie, ponte de pie. Si el Evangelio no trascendiera hasta la eternidad, sería una religión solo para acá. Si solo lo natural va a ser nuestro arsenal, cualquier otra religión te alienta, te anima tu alma, pero la fe de Cristo se mete hasta la eternidad, más allá de la tumba, porque penetra hasta donde ningún otro llega, al espíritu del hombre. Muchos agitan el alma, eso no alcanza. Muchos agitan las emociones del cuerpo, eso no alcanza. Tiene que llegar como la Trinidad, espíritu, alma y cuerpo. Y entonces te muda. El cuerpo es la última entrega en la resurrección o en la transformación. Mientras tanto, tu alma se está desarrollando y tu espíritu se hizo uno con el que te salvó. Aleluya. Aleluya. Alaba al Señor, alaba al Señor. Levanta tu voz esta mañana. Aleluya. Recibe, hermano. Recibe de arriba. Elévate. Elévate. Sí, a la esfera espiritual. Cambie. Aleluya. Viva. Aleluya. Recibe el toque del Espíritu esta mañana. Gloria. Ahora. Recibe el toque del Espíritu. Recibe. Llena. Sobrenatural. Reciba. Sean abiertos tus ojos. Ahora. Por el poder. Abre los sentidos. Del Espíritu. Ya. Aleluya. Se han abierto tus ojos. Se han abierto. Gloria. Los ojos. Espirituales se han abierto hasta ahora. Recibe el toque del Espíritu. Del Espíritu de Dios. Se han abierto tus oídos. Espirituales ahora. Oh, aleluya. Aleluya. No te conformes a la vida natural. No te conformes a la vida natural. Hay una puerta abierta. Hay una puerta abierta para ingresar al mundo eterno de Dios. Para ingresar a la vida abundante de lo espiritual, lo sobrenatural. Hay una puerta abierta. Toma posesión de esa tierra. Gloria. Jesús. Jesús vino a darte la estatura del varón perfecto en la tierra. Pero el Espíritu Santo, aunado con él, te da la vida sobrenatural. Aquí, desde acá, para ir a vivir con él por todos los siglos de la eternidad. Aunemos ese poder a la vida natural. Agudicemos los sentidos que lo disciernen y lo tendremos. O vas a vivir en el nivel bajo, o vas a vivir en el nivel alto. y vas a poder transitar en los dos niveles para no dejar de ser prácticos, no solo viendo el Apocalipsis, sino estando en Patmos, porque hay que calzar y hay que comer en Patmos, pero hay que ver, sí, señor, las glorias de la, sí, eternidad, señor, al mismo, sí, tiempo, señor. Sí, señor. Sí, señor. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos al cielo y ahora le decimos al Señor: Señor, yo acepto el reto. Yo acepto el reto de lo sobrenatural. Yo acepto el reto.